es que siempre, señorita, tu vida me excita. Lo prohibido nos llevó a conocernos tú y yo. Pasaron años después, los chicos ya suman tres. Y ese tango suena, ruge por mis venas. Es que siempre, señorita, tu vida me excita. Ahí estábamos con Romance en Tango, un viejo tema, Hugo, ¿no es cierto? Así es. Conversando con Hugo Moraga en este Musiclaje, y tenemos a Hugo de vuelta de Estados Unidos desde hace pocos días. Cuéntanos un poco, Hugo, ¿qué fuiste a hacer a Estados Unidos, a Nueva York específicamente, y qué pasó ahí? Bueno, fui a buscar una oportunidad de mostrar mi música, y en Nueva York siempre hay muchas oportunidades, así que conseguí hacer algunas actuaciones, tocar en café, tocar en la calle, tocar en el subway, en el metro de Nueva York, y siempre con el ánimo de contactarme con otros músicos, con otras posibilidades. En general es muy entretenido porque la gente que se dedica a este negocio son verdaderamente interesados, son curiosos, les gusta saber qué posibilidades hay con la música que uno pueda llevar. Y en ese sentido es muy entretenido, porque viniendo de un país donde hay tanta bulla respecto de la música nueva y tan poco... ¿Pasa eso en general en Estados Unidos? Cojones para, ¿sí?, pa jugárselas por cosas nuevas. Estar allá y darse cuenta de que las cosas nuevas pueden tener interés, hace muy bien. ¿Cómo fue? Bueno, yo sé que tú estuviste tocando en el metro también, en el meollo mismo del asunto, en Greenwich Village, ¿no? Claro. Creo que, bueno, es la pronunciación exacta. En general, la idea de Manhattan es un poco eso, porque en ese barrio hay mucha música, hay muchas novedades, muchas cosas nuevas. Los músicos van a presentar sus nuevas ideas generalmente en esa zona, y es una zona muy turística, es una zona donde andan muchos artistas y ahí se producen los mejores contactos. Así que, bueno, yo pasé tocando largas horas por esos lados, ¿no? Y me fue bastante bien. Uh-huh. Así que estoy bien contento. Ahora espero que estas vibras que me traje de allá en alguna medida participen de lo que está sucediendo aquí, porque por lo que me he dado cuenta, aquí salen los mismos de siempre en la tele, el mismo sonido, es la misma onda, siguen los mismos diletantes cortando el queque adentro de las estaciones de televisión, de radio y las productoras. Y claro, de repente podría haber una lucecita que les iluminara algún área del cerebro, del corazón o de donde sea, para darnos cuenta de que hay que cambiar. Si el mundo va cambiando, todo va cambiando, no podemos seguir haciendo grandes noches, grandes fiestas, grandes lunes, grandes martes, siempre con los mismos formatos. Así que yo traigo estas inquietudes y espero que alguien las recoja, que recoja el guante. Eso es importante, ¿eh? Oye, Hugo, ¿qué nos trajiste para que sigamos escuchando? Bueno, justamente aquí hay un par de temas que yo grabé en Nueva York en un viaje anterior. Y el primero se llama Subway, Bajo New York, y es una canción relativa justamente a este oficio de tocar en este lugar, ¿no?, tan legendario. Y el segundo tema se llama Mujer que Mira. Sitio donde el cifra un lugar en que estaré mejor. Subway, Subway, o estaré siempre en los túneles de New York. Sálete, líbrate, sube tú nomás, déjame a mí tocar aquí. Sálete que yo lo necesito más, yo lo necesito más, yo lo necesito más, yo lo necesito más. Que no ves que yo no puedo ver ya, que no ves que yo no puedo ver ya, que no sabes que no puedo ya regresar. Yo lo necesito más, yo lo necesito más. Feliz con algo menos, algo de sí, de su interior, cual una tristeza de no ser o ser bella, fuera de sí, en su prisión, pagando por el mal de haber soñado ayer amar. No le dice nada, un preso amor, un hijo muerto. Algún secreto debe haber detrás de esa mirada de mujer. directo de este mundo que muere. Una mujer que mira mañana también. En Musiclaje y por Radio Universidad de Chile estamos conversando con el músico chileno Hugo Moraga. Hugo, escuchábamos recién este tema, Mujer que Mira, y tú me comentabas hace un rato algo referente al periodo, digamos, de Niño de Guerra, del año 84 más o menos, 85 en adelante. Conversábamos acerca de la evolución que han tenido algunos de tus temas, de periodos un tanto más complejos, con canciones más complicadas, menos accesibles, menos comerciales, si tú quieres, a temas, por ejemplo, bastante más accesibles como Tanta Fe, que escuchamos al principio del programa, que incluso ha sido transmitido por radios AM como La Agricultura, al lado de gente muy comercial, digamos. Y tú me comentabas algo al respecto, como que había una especie de etapa nueva. ¿Qué pasa con eso? Mira, yo pienso que mi música, por el hecho de ser popular y depender de las circunstancias que me rodean, también ha sufrido transformaciones debido a las transformaciones de las circunstancias. El año 85, 84, aparte de la realidad global en el mundo, nosotros teníamos circunstancias muy específicas con una forma de gobierno y con un miedo latente para todo, y mi música también expresaba eso. Ahora, yo tal vez engañado en alguna medida, entré a una nueva etapa lleno de fe, lleno de entusiasmo, lleno de cosas, y ha pasado un año con un gobierno pseudo-democrático y veo que culturalmente no hay ningún cambio. Se esperan hacer cambios políticos y económicos y culturalmente a la gente se le da lo mismo. A la gente, digamos, todo el mundo está esperando que como llegó la democracia, la gente funcione sola. ¿Qué crees tú que habría que hacer a nivel gubernamental? Primero que nada, pienso que debe haber una decisión gubernamental, una decisión respecto a la cultura. La cultura no va a cambiar si está en manos de comerciantes, como productores de sello, como programadores de radio, que lo único que ven es un rating al que tienen que responder. Nadie se juega los coquitos por una cosa nueva. Todos quieren conservar su puestito, su escritorito y su sueldito, porque este es el país así, de los hitos. Hasta se dice chaito en este país. Es el único país del mundo. Entonces creo que ese cambio depende del gobierno. Depende de algo primero. El presidente es un personaje aquí. Yo lo he visto escuchando a Beethoven una vez y a Serrat otra vez. Y no lo he visto nunca en teatro chileno, no lo he visto nunca con sus nietos en un circo nacional, en el Tony Caluga, no lo he visto escuchando un concierto de música popular o música sinfónica chilena. Y él es el primer responsable. Y él tiene que cambiar culturalmente esto, para que políticamente cambie y para que económicamente cambie la gran mayoría, las que están esperando nuevas cosas, cambios. Las cosas no van a cambiar solas. Ahora, por eso estoy un poco decepcionado, pero no estoy amargado. Pero ese cambio tendría que venir, ¿por qué lado concretamente? ¿Por a través de leyes o a través de qué? Yo creo que a través de decretos. Sí, los tipos que hacen las leyes son los artistas en este momento, ¿cachai? Son los que salen maquillados, los que salen más en la tele. Son ellos. Y a los tipos que lo que quieren salir en la tele. O sea, ¿quién se va a jugar por un cambio cultural en este país? Esa es la pregunta. Si no se juega el gobierno, si no se juega el número uno, ¿quién se va a jugar? O sea, cuando hay un problema, digamos, como político fuerte, ¿por qué no responden la gente? Porque culturalmente no están preparados. Yo traigo esa intención. Tengo ganas de trabajar, tengo ganas de tocar. Toqué muchas horas en Nueva York y traigo música para mostrar. Pero desgraciadamente no hay dónde. ¿A dónde? En la tele no hay programas nuevos. Siempre está ocupado, siempre está el Alberto Plaza, siempre está la Miriam Hernández. Siempre están los mismos ocupando los lugares de siempre. Entonces, bueno, mientras no cambie esa cuestión, escuchemos otra música. Sí, bueno, yo te agradezco enormemente, Hugo, que hayas venido a conversar hoy día con nosotros. esperamos que en el próximo programa que hagamos, las cosas para ti y para los demás músicos chilenos también hayan cambiado. Habrán cambiado para Chile también. Muchas gracias. Y un millón de gracias. ¿Y qué te parece que nos despidamos con un tema tuyo? Yo antes de eso quiero dejarte invitado a ti y a todos los amigos también, porque la próxima semana vamos a estar mostrando la primera parte de Aire Puro, el nuevo álbum de Congreso, grabado recién hace muy poco, y conversando, espero, con Tilo González y Pancho Sasso también. Qué bueno, algo bueno que venga también. Algo bueno que venga, ¿no? Bueno, ¿con qué tema nos podemos despedir, Hugo? Este tema se llama Salgo a Buscar. Musiclaje, un programa dedicado a los compositores chilenos de música popular. Conducción, Cristian Rosemary del Pedregal. Nos encontramos el próximo viernes a las 20 horas. Señor auditor,